Luni. Nosotros más de nosotros para ustedes. Lo que pasa. El desafío. Dale, Don Calderón. Pues y andar. Tempo. Noriega. Míralos. Están en un viaje soltándose. Luni Tum. Lo que quieren es que los vean bailar. Ellas están sueltas y yo suelto, perdiendo toda la noche. Soy Don Omar. Míralo. Están en un viaje soltándose. Lo que quieren es que los vean bailar. Ellas están sueltas y yo suelto, perdiendo toda la noche. Soy Don Omar. Hombre, no, no tienen nada. Qué mamones son. Va a empezar la acción. Sientan la tensión. Las persas viven aquí, tienen miedo de morir. Lo que te va a pasar no lo vas a ver, lo vas a sentir. No puedes dormir sin estar pensando en mi hijo de infeliz. Les tengo odio a todos y juro se van a arrepentir por tirarme a mí. Que no tengo reversa a estas alturas, ni que poniéndose a medir fuerza de quién vende más, de quién promociona más. Total, si ya yo me fui a lo internacional, por mí que se jodan todos, por mí se pueden matar. En lo que ustedes se conforman, yo quiero más y más. Representar el rap y reggae underground en la China. ¿Tú crees que solo puede hacer el Corillo Pina? No creo, Pini. Obsérvame y toma asiento, reacción y date cuenta que este es el tiempo del tempo. Oye, para mí que ustedes les afectan la vida. Me tiene cara que su furia es mentira. Llegó el suicida, el que los liquida. El que le hace culo sangra, pero el que le tira. Para mí que ustedes les afectan la vida. Me tiene cara que su furia es mentira. Llegó el suicida, el que los liquida. El que le hace culo sangra, el Corillo Pina. Él no me echó falta el blimblineo. Mucho menos guasimilleo. Y como quiera le trampeo. En la Vallarta que los deja leo. Tumba moderno que le gusta hasta los viejos. Métele champón con tu espiribira. Pa' los pelagüiras que viven de la mentira. Tengo letras más especiales que topeca. Que ya corrió la sequila meca. Se odió la bicicleta. Llegó el bárbaro de ritmo. Me pueden imitar, pero nunca va a ser lo mismo. Sin favoritismo, bajándole por la goma. No te gusta, no te lo comas. La perseguidora me sobra aceite en mi cantimplora. Es la Vallarta que no se ahora. Dejándola caer con sentimiento violento. Y una sandunga que pa' que te cuento. El que todo el mundo esperaba, el que tenía que llegar. En vez de irán sin ir a Vietnam. Tu ética no es mi ética, me sigue. Oye loco, lo mío nadie lo escribe. Tu ética es de pío pío. De pollera pana mío, hasta plato con desafío. Te tengo Calderón en la Vallarta. El que le hace el culo sangre a todo el que se manda. Te tengo Calderón. Mami, yo quisiera quedarme. Pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde. La calle está que arde. Mami, yo quisiera quedarme. Pero la calle me llama. No me esperes que vengo tarde. La calle está que arde. Abre el tabaco y párate en la esquina. Pa' comprar medicina, viste el red y la carabina. Si no es nebuleo, dale el tirador propina. Que nos espera en la página. Y dile que no se metan en el caserío. Dile que no vacilen con los míos. Dile que soy loco con el desafío. Y que a la hora del tiroteo yo no soy el que guío. Dile que soy el que le tira por el santo. Dile que si a mí me motiva le saco el full. No es desafío, se me no puede darle un full. Al decir los matices como Pitbull. Luni. Nosotras más de nosotros. El Tego Calderón. Dale, Don. Wilson y Andal. Al decir. Luni Tum. Luni Tum. Noriega. Noriega. Y yo. Tempo. Buddha's family.